Aunque no te estamos gusta, aquí con dos vecinos del barrio, mi nombre es Javi, que es de la Asociación de Vecinos de Venecia, Motor de Torreno, con Julio, que es de la Asociación Cantero de Torreno. Y únicamente os voy a hacer una pregunta muy concreta. Ya que habéis venido a la concentración, os ayudaría en apoyo a la vieja escuela. Será porque la vieja escuela que representa algo para vosotros, ¿no? ¿Qué es para vosotros la vieja escuela? Para nosotros representa de que un edificio que ha sido abandonado por unas monjas para especular, además dejaron al barrio sin colegio, que fue una gran putada para nosotros. Como es el negocio, ya no les funcionaba, se fueron, cerraron y nos dejaron huérfanos de colegios precisamente. Ahora quieren con ese edificio especular, quieren recalificarlo, con lo cual nosotros vamos a estar ahí enfrente para que eso no lo consigan. Bueno, se habla de un desalojo de un centro social ocupado. Siempre suele preguntar la opinión a los vecinos, ¿no? Y en todos los medios pues acaban a 3 o 4 vecinos al tutún. Vosotros que vivís en el barrio, ¿cómo veis que los vecinos responden al tema de la escuela? Bueno, desde los vecinos del barrio, siempre los vecinos y las vecinas siempre hemos apoyado a los ocupas, tanto en Rasmia como el CSO Mercados. Vale. Y pensamos que estos jóvenes se organizan, combaten a su modo el sistema y siempre los vecinos han estado defendiendo. ¿Para ti qué significa la vieja escuela? La vieja escuela significa un espacio vivo, un espacio que estaba destinado a la especulación inmobiliaria y ahora es un espacio vivo, libre, donde los ocupas hacen actividades abiertas a todo el mundo, desde la asamblea y autogestión. Muchas gracias.